Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su microinformativo Cortos desde la casa. Iniciamos con la información. El pasado sábado 29 de noviembre se dio a conocer el ganador del segundo concurso de literatura Miguel Riofrío, reconocimiento que recayó en la novela El tren de Chuchubamba, firmado con el seudónimo Esculturero. La premiación de este certamen literario se realizó en el marco de la clausura del Simposio Nacional de Literatura Héctor Manuel Carrión, que lo organizó la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Por su aliento épico sostenido a lo largo de una línea argumental preñada de historias particulares, las cuales constituyen en la necesaria metáfora sobre la trascendencia histórica del tren Sierra Costa que se venía reclamando en la literatura ecuatoriana, es que el jurado calificador encontró en la novela El tren de Chuchubamba el ganador de este certamen, por el que postularon 31 obras. La decisión del concurso de literatura Héctor Manuel Carrión en su segunda edición recayó en un jurado binacional. Es así que se contó con los escritores Juan Vicente Peiro de España, Carlos Ferrer de España y Sonia Manzano de Ecuador. El jurado consideró otorgar dos menciones de honor. La primera a la obra La fragancia con la que me toca, del seudónimo Zancudo Irreverente, cuya identidad es de Gil Eloy Alfaro Reyes, oriundo de la provincia de Imbabura. Y la segunda mención a la novela Los juguetes que perdimos en el camino, firmada por el seudónimo Don Tomás, cuyo nombre del autor es Roberto Marcos Ramírez Paredes, de la provincia de Pichincha. En cuanto a la categoría provincial, el jurado falló por la mayoría que el premio se declare desierto. No obstante, reconoce los méritos literarios de la obra Cuentos en Construcción, impersonales e intransferibles, del seudónimo Patricio Star, cuya identidad corresponde a Ángel Darío Jiménez Gaona, escritor nacido en la provincia de Loja. Como parte de las actividades que se desarrollan en la ciudad de Quito por su aniversario número 480 de Fundación Española, el colectivo Z de Danza y Teatro realiza la presentación de la obra Un hombre muerto a puntapiés, una adaptación libre del famoso cuento del escritor Pablo Palacio. ¿Cómo echar al canasto los palpitantes de acontecimientos callejeros? Con esta pregunta, el colectivo de Danza y Teatro Z busca enganchar al público a asistir a la presentación de la obra Un hombre muerto a puntapiés, una versión libre del cuento de Pablo Palacio. Sobre la obra, Karina Cárdenas, integrante de este colectivo, comenta que se busca demostrar la indolencia que muchas veces experimentamos los ciudadanos frente a los sucesos que pasan en los lugares públicos que compartimos, como es el caso de la calle. Además, la obra es un reto para el público, ya que se construyen diversos escenarios sobre las causas de muerte del protagonista de la historia, de un tal Ramírez. Lo que tratamos es de escenificar estas posibles causas de la muerte, ¿no? El cuento habla de que lo único que pudo saberse de este hombre que se encontró es que era vicioso. Es una noticia, ¿no? Así comienza el cuento. Eso que no se sabía la procedencia, soltero, que muere por pedir prestado un cigarrillo. Entonces, a través de estas imágenes es que vamos nosotros también como desarrollando las posibles causas de la muerte de este hombre, porque el cuento te da esa opción, no te dice precisamente por qué muere. Entonces, es como la idea del reportero que está también lucubrando, pensando por qué es que muere este hombre, por qué es que lo matan a puntapiés. La obra se presentará en la Casa Teatro Mala Hierba el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre a las 20 horas. En escena se podrá contar con tres miembros del colectivo Z, que darán a conocer una historia representada por danza y teatro y a un módico costo. Hay la entrada general, que es de $10, estudiantes 8 y adultos mayores y personas con capacidades diferentes es $7. Y el jueves Mala Hierba tiene una promoción que es 2x1, sí, los días jueves. Un hombre muerto a puntapiés es uno de los cuentos más famosos de Pablo Palacio, uno de los escritores ecuatorianos más conocidos a nivel internacional. La última noticia sobre esta obra literaria se generó en Brasil, en donde el diario Folha de Sao Paulo, por medio de su colección Otra Lengua, presentó al público un reportaje sobre Pablo Palacio acompañado del cuento Un hombre muerto a puntapiés. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Tuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural.